camino. Es triste mi destino ser músico poeta, errante siempre solo, bohemio corazón. Me finges un cariño, creyendo que me engañas. Ya no sueñas las cosas que soñabas ayer. Te acuestas, no me besas, ya no hay hasta mañana. Y das vuelta la espalda hasta el amanecer. Sé que tú eres culpable de todo. Quisiera saber quién me ha robado el cariño. Quisiera saber quién me ha dejado tan solo. Quisiera creer que son cosas del destino, pero sé que tú eres culpable de todo. Pero sé que tú eres culpable de todo. Sé que tú eres culpable.